Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987. Emitiendo a través del 104.5 de la FM las 24 horas del día. Y también a través de internet desde la página web radiobronca.info. En el programa de hoy tendremos una selección dedicada a música techno de los 90. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí iniciamos un domingo más, una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos, este programa en el que difundimos música electrónica no convencional de diferentes épocas. Hoy, como la semana pasada, nos vamos a centrar en el techno de los 90. Con una selección variada que todavía no habíamos hecho a lo largo de esta temporada, en la que pues siempre que nos habíamos remontado a esta década de los 90 para tocar este tipo de música, pues había sido a través de monográficos, el de Beaumont Hannan, los de Silfury, que las dos partes, o el techno de Colonia, primera parte que tuvimos la semana pasada con algunos invitados, y que programa que os recomiendo, sobre todo por la selección musical que está muy potente en torno al techno, el acid, incluso pues el hardcore. Hoy vamos a tener un programa un poco diferente musicalmente hablando. Bueno, además lo voy a hacer yo solo, así que bueno, volvemos un poco a la línea habitual de este espacio. Y bueno, aunque el programa de hoy pues lo nombremos como techno de los 90, pues es por utilizar un poco la etiqueta genérica, por abarcar un poco los diferentes sonidos pues que van más allá del techno propiamente dicho. Abarcaremos pues trends, sonido muy tribal como el que está sonando ahora de fondo, y otras cosas que ya iremos escuchando durante el programa. Os voy a presentar ya el primer proyecto que va a sonar hoy, que de hecho tampoco necesita demasiada presentación si escuchasteis el monográfico en su día, la temporada pasada. Me estoy refiriendo a Exquisite Corpse, el proyecto holandés inicialmente creado por Robert Heinen en solitario, y ya a partir del tercer disco se unió la que era su compañera sentimental, Debbie Jones, conocida también como DJ Venus o como Elke Dag, una disc jockey que había acompañado como DJs algunas actuaciones del grupo Psychic Warriors of Gaia, que también escucharemos en este programa y de los que también hablamos y escuchamos la temporada pasada. Y este era el grupo pues del que provenía el propio Robert Heinen. En el monográfico de la temporada pasada repasamos sobre todo los primeros álbumes de esta formación, los dos primeros en solitario de Robert Heinen, y después alguno posterior en el que también había participado Debbie Jones, y se nos quedó en el tintero el último de ellos, llamado Evolution, que de hecho no se publicó en los 90, se publicó ya en el año 2006, pero originalmente los temas se habían creado 10 años antes, en el 96, así que la música pues era de la época en la que el grupo estaba activo. Este álbum Evolution es el menos techno de todos los que produjo pues este dúo, de los que se habían publicado en el sello de Amberes KK Records. Está formado pues por temas sugestivos, de tempo bajo o incluso ambient, con un sonido totalmente tribal donde las percusiones pues tienen mucha presencia y el protagonismo de los temas, y además están acompañadas de voces hipnóticas, siguiendo un poco con la línea pues de los elementos que habían ido utilizando tanto Psychic Warriors of Gaia como Exquisite Corpse. Hemos escuchado en la intro de este álbum el tema Area 39, y ahora vamos a atacar otro de ellos que tiene como título Translation. Thank you. tenemos aquí este tema Translation del álbum Evolution, que firmaron como X-Core, una abreviatura de Exquisite Corpse, en el 2006, y quedó como a título póstumo a Debbie Jones, que si no recuerdo mal, pues había fallecido poco tiempo antes. Vamos a seguir ahora con los citados Psychic Warriors of Gaia, y así, pues igual que hemos hecho con Exquisite Corpse, completamos un poco el monográfico de la temporada pasada. Psychic Warriors of Gaia, también conocidos como PWOG, la abreviatura del nombre completo, proyecto de tecno chamánico de la ciudad de Tilburg, en Holanda. Y lo que vamos a escuchar ahora, en el monográfico nos habíamos centrado en los álbumes, ahora pues por variar un poco nos centraremos en los EPs, y el que vamos a atacar ahora es Maenad, que traducido al castellano es Ménades, y hace referencia a los seres femeninos que aparecen en la mitología griega. Seres que eran discípulas de Dionisio, y que según se cuenta, como dicen los compañeros de Chan que te ha muerto, eran dadas al éxtasis, eran mujeres que actuaban descontroladamente, participando de manera frenética e irracional en rituales, debido sobre todo al consumo de vino y de sustancias alucinógenas, y rituales en los cuales se realizaban bailes frenéticos y salvajes. Y bueno, teniendo en cuenta que toda la música de PWOG está influenciada y tiene como temática este tipo de estados mentales, espirituales, inspirados por ejemplo en la obra de gente como Aldous Huxley, de Timothy Leary, o de sustancias con efectos alucinógenos y elementos mágicos, como por ejemplo la obsidiana, que es un mineral al que se le atribuían propiedades visionarias y a través del cual se podía predecir el futuro. Pues bueno, teniendo en cuenta toda esta temática, pues es fácil adivinar que esta simbología de las Ménades también les causaba bastante interés, y de ahí pues que lo tomasen como influencia para este EP, que como casi toda su discografía se publicó en el sello de Amberes KK Records, este EP, en el caso de este EP, en el año 91. Y vamos a escuchar uno de sus tres temas, que tiene por título The Valley. Pues aquí ha quedado estos dos temas de tecno alucinatorio de Psychic Warriors of Gaia, el de Valley extraído del EP Maenad, un EP que tiene una particularidad, la misma particularidad que otros de los EPs y de los álbumes de Psychic Warriors of Gaia, y es que sus temas son como una especie de cuerpo orgánico en continua mutación. Son temas que crearon a partir de un mismo loop, pero desde ahí haciéndolos cambiar de manera bastante sutil muchas veces. Si uno no está atento en la escucha, parece que está escuchando el mismo tema, pero eran temas que mutaban, a los que les añadían pequeños elementos que los hacían diferenciar los unos de los otros, como por ejemplo este que estamos escuchando ahora, también del EP Maenad, llamado Of the Maenads. Y una vez hemos tocado estos dos temas de estas dos referencias de Psychic Warriors of Gaia, me parece que no he dicho el último de los temas que había sonado, es Insnared, extraído del EP Psychic Rhythms volumen 1 del 93, también del sello KK Records. Y nos seguimos moviendo en este sello, más en concreto en la familia de este sello, en uno de sus subsellos, Nova Zembla, seguramente el más destacable de todos ellos, junto a otros como Instinct Ambient o Radical Ambient, aunque están más orientados, como su propio nombre indica, a formas de electrónica más ambient. Nova Zembla era un sello, además de tener un número de referencias bastante más amplio, también abarcaba estilos más diferentes. Y de este sello, al que seguramente en algún que otro momento le dedicaremos un programa completo o más de uno, porque material interesante tiene para más de un espacio, La Conquista de los Sonidos, vamos a escuchar a un proyecto, Lumukanda, un dúo australiano formado por Daniel Wittenberg y Dominic Hogan. Y no es casual que vinieran de Australia estos tipos, porque el sello Nova Zembla tuvo una fuerte conexión con Australia, que estaba hermanado con un sello de allí llamado Psyharmonix. Álbumes que se publicaban en Psyharmonix aparecían de manera casi simultánea en Nova Zembla, y Nova Zembla dio a conocer en Europa a un buen número de productores de allí, de Australia, como Zen Paradox, Holly Olsen, aka Third Eye, y aka Shaolin Wooden Men, sus dos alias más conocidos en cuanto a techno y trance se refiere, y también otros nombres como Black Lung o los propios Lumukanda. Y estos eran proyectos difíciles de escuchar en Europa. Me imagino que de alguna u otra manera hubieran llegado, porque son bastante potentes todos ellos, pero bueno, en ese sentido Nova Zembla, allá por los primeros 90, o más bien allá a mediados, a partir del 93-94, los dio a conocer desde Bélgica y por extensión para toda Europa. De este dúo del Lumukanda vamos a escuchar un tema publicado en su álbum para Nova Zembla, Araglin. Dejaron alguna otra referencia, pero ya en formatos menores, formato EP. Como álbum, este fue el único, Araglin. Y lo que va a sonar ahora, a continuación, tiene por nombre Triad 3.

Triad 3, desde la cuarta referencia de Nova Zembla, Araglin, seguido de Melia Unum, lo que estábamos escuchando justo hasta ahora mismo, desde el EP Everything Must Go, también publicado por el sello Nova Zembla en ese mismo año, en 1994. Estos han sido los dos grandes temas de Lumo Kanda que hemos escuchado, un proyecto que, partiendo de los sonidos techno trends, pues se movían desde ritmos más down tempo a otros más frenéticos. Una pareja, Daniel Wittenberg y Dominic Hogan, a los que no les he seguido la pista hasta el día de hoy, pues haciendo un repaso por su música, buscando información acerca de ellos. No sé si continuarán en activo o si, por el contrario, pues como otros proyectos de la década de los 90, surgieron y desaparecieron por aquel entonces, dejando, eso sí, un buen puñado de grandes temas. Fantástica música, la de aquella época, el techno, que repito, cuando hablo de techno lo utilizo pues como etiqueta, como nombre genérico. Esto abarca pues el acid, el trance, sonidos tribales como los que hemos escuchado hoy, etcétera. Y es que, bueno, en aquella época la música electrónica techno tenía una vitalidad y una energía de la que se podía contagiar pues cualquier proyecto que surgiese por aquel entonces, por efímero que fuera. Y así, pues la intención de estos programas en la conquista de los sonidos no es hacer un mero revival o ponernos nostálgicos escuchando música de aquella época, sino de alguna manera reivindicarla, reivindicar toda esta creatividad que existía por aquel entonces, que con el paso de los años y a día de hoy se ha perdido bastante. Es difícil escuchar techno como digo, con toda esta vitalidad y creatividad y energía que existía por aquellos años, pero bueno, ya vendrán tiempos mejores seguramente. Y mientras, pues eso, seguiremos reivindicando esta música, que aunque parece que sea muy lejana, porque en 20 años se han pasado muchas cosas, ha aparecido nueva tecnología, la música electrónica se ha dividido en un millón de estilos y subestilos, pues tampoco está tan lejos. 20 años en la historia de la humanidad, o en la historia de la música, viéndolo con una perspectiva más amplia, realmente son muy pocos. Así que ¿por qué no seguir escuchando y manteniendo viva toda esta música? Bueno, pues con esta especie de alegato final, reivindicando toda la electrónica de los 90 en torno al techno, vamos a despedir ya la conquista de los sonidos de hoy, porque hemos llegado ya al final del programa, hemos consumido el tiempo del espacio de hoy. Como siempre, pues os recuerdo que este es un programa que trata sobre música electrónica no convencional, que podéis escuchar todos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, y que tiene repetición la madrugada del martes al miércoles entre la 1 y las 2, y que también podéis escuchar en cualquier otro momento entrando en la página del podcast de Radio Bronca, cuya dirección es podcast.radiobronca.info. Para contactar con este programa podéis utilizar una dirección de correo electrónico y hacer llegar cualquier tipo de propuesta de participación aquí en el programa, o de idea, sugerencia, o también de crítica. Podéis escribir a la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Y además pues hay disponible un blog del programa, donde se cuelga pues la información, el tracklist de cada uno de los programas, además de otras historias relacionadas con música electrónica y radios libres. Un blog que tiene como dirección sonidosnorestringidos.wordpress.com. Pues dicho esto, como cada semana, me despido hasta el domingo que viene a las 7 de la tarde, Hasta entonces, salud y radios libres. Swimming in a sea of light. So real.